rey de ese cuarteto de siempre, el que nunca va a morir ni cambiar, el que me da felicidad y mucha alegría. Por eso, yo te cago amando, cuarteto. El fondo de Villa Libertador, lo que te pinta, la quédate. El fusa de Rosedal, el fondo de Malvina, lo mala fama, la compara. Los guachos se preparan para salir el fin de semana. Los guachos se preparan para escabear hasta la mañana. Bailando todo re loco, ya no me importa nada. Porque tunga, tunga, se siente en el alma. Cochilo re loco, las infieles, la plaza del Parque República. La 21 vía en el parque, loco. Soy cuartetero y bien caravanero. Ando de joda noche ya sin parar. Soy cuartetero, en mi sangre lo llevo. Nada ni nadie nos podrá hacer cambiar. ¡Vamos, opa! El monito, el gato traicionero, la gata traicionera, baby. La de guapola, los arcos de la pichana. Loco perdidos, pide de inglés. Los guachos se preparan para salir el fin de semana. Los guachos se preparan para bailar hasta la mañana. Buscamos una guachita para disfrutar de la madrugada. Seguimos de joda y nadie nos para. Más de lunes a domingo todos los días cuarteteamos. De lunes a domingo todos los días cuarteteamos. Ya estamos todos re locos, ya no importa nada. Porque tunga, tunga, se siente en el alma. Soy cuartetero y bien caravanero. Y no me importa nada del que dirán. Soy cuartetero, en mi sangre lo llevo. Nada ni nadie nos podrá hacer cambiar. Yeah.